Hijos, 25 años. Hola, me llamo Ramiro Pose, tengo mi viejo desaparecido, Ricardo Pose. Este desapareció en diciembre de 1978 en la zona de Avellaneda, mientras era perseguido por una patota del Olimpo. Había militado en el peronismo, en la UES, en la juventud peronista, en la juventud universitaria peronista. Desapareció cuando tenía 22 años. Mi vida fue desarrollando en distintos lugares. En principio nosotros nos escapamos con mi vieja, nos fuimos a Brasil y luego a Francia. En el año 95, que es el año en que comenzó Hijos, yo venía a terminar la secundaria en el 94 y decido irme a estudiar comunicación social a La Plata. Entonces se dio justamente esa coincidencia de mudarme a La Plata con el comienzo de Hijos y también con una etapa nueva de mi vida de vivir solo, de comenzar la facultad, de alguna manera cambiar mis rutinas, mis amigos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.